Eguerdión, en esta última entrevista de la temporada vamos a conocer un proyecto de vivienda cooperativa que se está poniendo en marcha en Gordesola, en Vizcaya, y que nos ha parecido una iniciativa muy interesante. Para conocer más acerca de este proyecto tenemos al otro lado del teléfono a Rosa Lago, a quien ya saludamos. Muy buenas, Rosa, ¿qué tal? Hola, hola, bien, gracias. Cerca. Bueno, Rosa, cuéntanos un poco. Este proyecto sí. Que lleva por nombre Ameche, ¿qué es? ¿Qué es una vivienda cooperativa? A ver, la historia. Conocemos lo que son las cooperativas de vivienda tradicional, cuando hay una empresa o una que gestiona lo que es la construcción de una vivienda, un edificio con viviendas. Luego se venden las viviendas y cuando se ha hecho ya la venta, pues la cooperativa desaparece. Uh-huh. Y cada cual tiene su vivienda en propiedad. Este es un modelo diferente, es un modelo que se ha extendido mucho en Europa, también en Uruguay, en Europa, más en la zona de Alemania y en Dinamarca también, basado en el modelo Andel, que se dice. Y es bastante uh-huh. conocido también en Cataluña, y hay algunas otras experiencias en Madrid, alguna otra experiencia, y luego aquí en Euskadi, pues hay en varios caseríos. La cuestión es que la propiedad de la cooperativa se mantiene por siempre. Digamos, las quienes vivimos en ese espacio no somos dueñas, no somos propietarias, somos socias de la cooperativa. Ajá. De manera que la propiedad, eso es. Entonces, de manera que nosotras cuando entramos aportamos un capital inicial, durante las mensualidades pues pagamos un dinero pues de gastos, de lo que sea, en nuestro caso también de hipoteca, pero cuando nos vamos no podemos hacer una especulación inmobiliaria y decir, pues yo mi parte ahora la vendo a no sé cuánto. Solamente recuperamos la parte inicial de lo que pusimos, entonces, uh-huh. Del capital social. Entonces, es una manera de sacar edificios del mercado de la especulación inmobiliaria y hacer frente a esa especulación. Uh-huh. Y aparte de eso, bueno, pues aparte también de ser diferente, digamos, la manera de acceder a la vivienda a nivel económico, también es un poco revolucionar un poco el concepto de vivienda, ¿no? En muchos sentidos, porque hay muchos otros valores detrás, ¿no? De este proyecto. Sí, bueno, aquí hay diferentes modalidades, porque, por ejemplo, en Cataluña, pues sí que sé que hay, pues hay una, lo que es una cooperativa, que es Ostracivic, pero que tiene también lo que son apartamentos, digamos. Pero la cooperativa es propietaria de apartamentos y hay sociedades que viven en apartamentos, ¿no? Pero en nuestro caso, en algunos casos, estos son cooperativas en régimen de cesión de uso, se dice. Cooperativas de vivienda en régimen de cesión de uso, se nos cede el uso. Pero luego, aparte nosotras, pues tenemos, nosotras y algunas experiencias, tenemos espacios en común y en nuestro caso, pues lo que intentamos es darle valor al aspecto de comunidad y al aspecto de apoyo mutuo. Y por eso también tenemos, por ejemplo, pues lo típico, los electrodomésticos, pues en común, la lavadora, o ahora pues también estamos acabando, hemos acabado hace poco las obras, pero pues eso, nevera, congelador, horno. Pues en nuestro caso se trata de un caserío del año 1600, uh-huh. entonces además por normativa pues solo podemos tener una cocina, creo que se podían hasta dos, pero bueno, tenemos una y está en el Choco, entonces ahí es una cocina grande y es donde tenemos todos los electrodomésticos, entonces esto nos genera también, nos obliga, uh-huh. Pero también espacios comunes, ¿no? Hemos aceptado entrar en una dinámica de compartir y comunitar. En algunas medidas hacemos comidas conjuntas, otras veces no, pero de reducir gastos en ese sentido y también de encontrarnos más y de buscar ese apoyo mutuo. A pesar de que luego pues cada unidad tenga su espacio, ¿no? Sí, sí, cada cual tiene su habitación. No, luego tenemos nuestros espacios de intimidad que le llamamos, pues aquí pues cada cual, quiero decir, en nuestro caso se trata de pues en la habitación o las habitaciones, pues el cuarto de baño y una salita de estar. Entonces, buscando también el poder, bueno, de alguna manera aislarnos a veces también del resto, o sea, bajar energías y estar un poco más tranquilas y bueno. Uh-huh. Entonces, buscando también ese equilibrio. Y aparte del edificio, sí, también el proyecto está unido, digamos, a la agroecología, ¿no? Porque también pues, sí, hay unos terrenos donde todo se pueden llevar muchos proyectos a cabo, ¿no? Claro, sobre todo en nuestro caso, cuando se compró el edificio, venía con 4 hectáreas y el grupo dijo, vale, adelante, porque también éramos o somos muy urbanitas. Y sobre todo algún compañero más, pero en general el grupo pues apuesta también pues por recuperar, pues tenemos eso, las 4 hectáreas y en una zona pues sobre todo hay una campa donde pues hay ovejas, pero también hay lo que es, como se dice, erosión del suelo. Entonces, la zona donde estamos también está un poco, quiero decir, que hay campa, pero necesitamos sombra y recuperar un poco la biodiversidad. Entonces, hemos apostado pues por la agricultura sintrópica, en el sentido de acelerar procesos, pues para que, es una modalidad de permacultura, pero bueno, intenta acelerar procesos, pues para recuperar, regenerar el suelo, y que, bueno, pues por ejemplo eso, la horticultura pues vaya combinada pues con bosque. Ya habéis hecho también un cursillo, ¿no? Si no me equivoco ahora. Sí, hemos hecho varios cursos. Agroecología, sí, regenerativa. Sí, eso es. Estamos con un compañero que vive en Cantabria, con Julio Castaneda, y él viene y, bueno, nos ha acompañado ya en un par de 2 o 3 cursos. Entonces, pues hacemos, de la que viene, pues hemos plantado pues árboles, pero los árboles van combinados pues con otras especies vegetales. Entonces, pues hay un proceso de sucesión en esa recuperación, en esa combinación de plantas, pues se hace un proceso de sucesión entre las plantas de manera que acelera el proceso de recuperación del suelo. Y sí, ha participado gente, también eso, en el espacio en nuestra casa pues tenemos un par de habitaciones libres pues con la idea de que vengan personas a dormir, por ejemplo, a los cursos, o que sirva en un futuro pues para nuestras padres y madres mayores. Y bueno, esa es la idea también un poco, que el espacio nos sirva en relación con la tierra, ¿no? Que nos sirva en un futuro pues para poder tener algo de soberanía alimentaria y poder vivir un poco del suelo, ¿no? De la tierra directamente. Y sí, estamos en ello también un poco inventándonos cómo podemos, ¿no?, aportar y nosotras crecer. ¿Y cuál también sería...? En nuestro Dime. No, digo, en nuestro proyecto, bueno, sí, sin más, que en nuestro proyecto también es bastante importante el tema de la crianza, pues porque varias familias estamos en época de acompañamiento de nuestros hijos e hijas, y bueno, en eso tenemos, sí, yo creo que es una parte importante que ha unido al grupo originalmente para formarse, porque venían de una crianza respetuosa, de una mirada especialmente respetuosa con los procesos emocionales de los niños y de las niñas, y eso es. Uh-huh. Entonces esa es una pata muy importante. Te iba a preguntar que un proyecto de este tipo requiere muchas decisiones, ¿no? No sé cuál será la manera de tomarlas, asamblea o qué tipo de organización. Sí, básicamente asamblea, reuniones, hombre, al final legalmente pues es, cada sociedad tiene un voto, y en nuestro caso se trata de cada unidad familiar que ocupamos un espacio. Hay otros modelos en los que cada socia es cada adulta, ¿no? La persona adulta. Pero bueno, eso. El caso es, sí, al final sí que hay que poner mucha energía en el grupo. Hay una parte de pues eso, de reuniones frecuentes, se intenta semanalmente, a veces fallamos, pero bueno, más o menos. Y sí, tenemos que abordar, hemos tenido que aprender de todo, o sea, la parte, desde la parte económica, sobre la parte de gestión, quiero decir, de económica, de relación con los bancos, podéis imaginar, la parte de gestión de cursos, de comunicación, las relaciones o con la tierra, y luego la obra en sí misma. Hemos puesto también trabajo, haciendo el rejunteo de la fachada, ahora en el interior, yo qué sé, montando lavabos, al final un poco... También, bueno, tiene su parte de que es trabajo, es verdad, pero también tiene su parte para mí de, bueno, para nosotras, yo creo, de empoderamiento, sí, de hacerte un poco autosuficiente, ¿no? Porque de repente dices, ahí va, soy capaz de hacer esto. Me he llevado todo el día para encontrar el tirafondos adecuado y... Sí, supongo que es un reto importante, ¿no? Porque, como has mencionado, claro, pues son personas en su mayoría, o no sé, parte de ellas urbanitas, como has dicho. Y, bueno, ya solo, pues abandonar este modelo de vida en la ciudad, que es todo lo contrario de una vida en común o cooperativa, sino individualista y competitiva, ya es eso, a nivel interior es un reto importante, ¿no? Sí, bueno, sí es, pero a ver, nuestra familia nos incorporamos más tarde al proyecto y habían elegido un espacio rural, aunque la verdad es que seguimos siendo, a ver, nuestros ingresos económicos provienen sobre todo de los trabajos tradicionales, entonces tenemos la suerte algunas de poder trabajar desde casa, al menos algunos días, y eso nos facilita no tener, ahorrar transporte. Cordesola no es el fin del mundo, pero es verdad que es diferente a vivir en Bilbao, con el metro. Allí pues tenemos, sí que tenemos cerca, sí que se buscó una casa, te decía, a distancia de infante, de niño niña, que pueda ir andando sin riesgo pues a un autobús o a la plaza del pueblo o a la panadería o a la piscina, pero es verdad que es diferente a vivir en Bilbao. Y bueno, el caso es que, pero que sí que tenemos esa parte de la transición, ¿no? Sí que ha habido otros proyectos, lo digo, porque nosotras, nuestra familia proviene de un intento que hicimos en Echecop, también en esa línea, pero fue buscando más en el ámbito urbano. Y hay experiencias, por ejemplo, en Madrid, Entre Patios, es un edificio de 22 viviendas en el ámbito urbano, en el barrio de Usera, creo que están. Bueno, hay experiencias, es posible también, y eso dentro de la ciudad, bueno, pues no tienes esa relación tan directa con la tierra, pero bueno, puedes tener experiencias de apoyo mutuo y de cierta comunidad en un espacio de ciudad. Y habéis puesto en marcha una campaña, si no me equivoco, hasta el 30 de junio, pues para quien quiera participar, ¿no? Está abierta, dinos qué modalidades hay de colaboración, a ver. Sí. Nosotras, a ver, estamos aquí pagando muchos peajes, porque al final hemos comprado un edificio a precio de mercado. Hemos pagado una obra a precio de mercado, en la medida de lo posible hemos puesto mano de obra, pero al final hay cosas que tiene que hacer gente, bueno, especializada. Y luego esto nos ha supuesto, y luego con la pandemia en medio, la guerra de Ucrania en medio, entonces... nos ha supuesto un peso económico muy fuerte, que pensamos que en un futuro, cuando la hipoteca esté pagada, pues quienes sigan ese proyecto pues no tendrán ese peaje. Pero nosotras estamos pagando un peaje muy fuerte. Y bueno, todavía nos falta una unidad familiar. Bueno, el caso es que sí que necesitamos más apoyo financiero, y entonces hemos puesto una campaña donde lo que pedimos es préstamos a un interés del 2%, se le llama títulos participativos, y entonces con nuestro compromiso de ir devolviendo, pues de a partir de los 4 primeros años pagaríamos lo que es el interés, y luego a partir del 4º año devolveríamos ese préstamo hasta un máximo de 10 años. Tenemos el compromiso de devolverlo en 10 años. Entonces es una manera también de alguna manera también nos sirve para socializar el proyecto y para hacernos conocer y de alguna manera pues invitar también a participar en actividades, en cursos. Y bueno, también hay una opción de ser socia colaboradora que aporta un capital social. Y entonces, pues bueno, luego puede tener ventajas, pues queremos ofrecer ventajas en el sentido de, pues cursos, si hacemos cursos, pues más baratos. Si tenemos un espacio para dormir y pasar el fin de semana, pues más barato de lo que podría ser para una persona que no se sea colaboradora. Entonces estamos en esas, por un lado en nuestra necesidad, es verdad que estamos pagando un peaje, pero también en la en hacer una campaña que nos permite, pues bueno, socializar nuestro proyecto. Uh-huh. Es una algo, la idea de títulos participativos no se nos ha ocurrido a nosotras, es algo que se está haciendo en proyectos similares en Cataluña, en proyectos de cooperativa de vivienda, régimen de cesión de uso. Uh-huh. Pues Rosa, no sé si nos hemos dejado algo que te apetezca pues, contar. Pues no, ¿cómo contactar con vosotras? Yo creo que o... no. Que miren la web, ahí tenemos anunciada la campaña, estamos también un poco, se nos han, la verdad es que se nos ha pillado un poco el toro y tenemos que sacar algunos materiales más y quizás, en principio es hasta el 30 de junio, pero quizás extendamos quizás el plazo de la campaña, sí, porque queríamos hacer un vídeo y estamos en ello, bueno, estas cosas. Pues pero... Rosa Lago, te agradecemos mucho que hayas atendido la llamada de la Arboleta Más Aspirativa para Suelta la Olla. Y vale. Bueno, que se cumplan todos vuestros sueños. Es que recasco y que los veáis y compartáis. Venga. Venga, agur. Abrazo. Abur.